bailas es que yo me enamoré. ¡Vamos! Si tú bailas conmigo, si te me pegas a mí hoy, imposible que yo me controle. Si tú bailas es que yo me enamoré. Te pasas una pila de otra que me encanta, mamita. ¿Cómo es que tú bailas lo mismo? Merengue, timba, que salsa. Es que como quiera te destaca. Mami, tú te botas. Mira, mira, mira. Mami, tú te botas. Mira, mira, mira. Mami, tú te botas. Porque tú no te controlas, tú sabes. Si tú bailas conmigo, si te me pegas a mí hoy, imposible que yo me controle. Si tú bailas es que yo me enamoré. Si tú bailas conmigo, si te me pegas a mí hoy, imposible que yo me controle. Si tú bailas es que yo me enamoré. Todo tiene su fase. A veces me pregunto, mami, ¿cómo es que lo hace? Lo rico que lo baila, lo rico que lo mueve, tirada pa' atrás. Y cuando te sedes, tú sabes. Mami, tú te botas. Tú mira, te botas. Mami, tú te botas. Porque tú no te controlas, tú sabes. Si tú bailas conmigo, si te me pegas a mí hoy, imposible que yo me controle. Si tú bailas es que yo me enamore. Si tú bailas conmigo, si te me pegas a mí hoy, imposible que yo me controle. Si tú bailas es que yo me enamore. Seguimos sonando, seguimos pegados con el ritmo que le gusta a la gente. Yeah. Yo también me tomé, yo también me boté por arriba de una pila de gente. Mami, tú te botas. Mira, mira, mira. Mami, tú te botas. Mira, mira, mira. Mami, tú te botas. Porque tú no te controlas, tú sabes. Mami, tú te botas. Mira, mira, mira. Mami, tú te botas. Mira, mira, mira. Mami, tú te botas. Tú sabes. Porque tú no te controlas, tú sabes. Mano para arriba que se fue, que se fue. Mano para arriba que se va, que se va.